pensamientos confusos, intentando creer que no vale la pena lo que voy a hacer. Y por más que mire, no puedo encontrar ninguno que los pueda parar. Y aunque tú me veas aquí, no me puedas tocar. Es incierto y es irreal. Ya no estoy, ya no estoy, y yo no estoy aquí. Hace tiempo que yo ya me fui. Ya no estoy, ya no estoy, yo no estoy aquí. Hace tiempo que yo ya me fui. Pusiste a hervir la jarra del amor con mucho fuego y se evaporó. Y ahora lo que queda es inmersamente proporcional a tus reproches y a mi exquisita maldad. Y aunque tú me das aquí, no me puedas tocar. Es incierto y es irreal. Ya no estoy, ya no estoy, y yo no estoy aquí. Hace tiempo y yo ya me fui. Ya no estoy, ya no estoy, y yo no estoy aquí. Yo ya me fui. Thank you.